Te invito a mi viaje sin desodorante. Me gusta tu camisa cuando está mojada. Le paso la lengüita y quedo excitada. Sobaco sudado, sudor de verdad. Tú estás transpirado, yo voy a acabar. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Te invito a mi viaje sin desodorante. No uses el Spice, no uses el Excel. Tú estás transpirado, yo acabo otra vez. Sobacos sudados, sudor de verdad. Tú estás transpirado, yo voy a acabar. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Axilas hediondas, deseos ocultos. Bueno, pues ahí teníais a Hija de Perra con Axilas Hediondas. Bueno, decir también que Hija de Perra murió no hace mucho. Y bueno, aunque no Maddie y yo no somos súper afines con todo lo que hacía, pero bueno, tiene canciones muy guapas y bueno, como que no solo musicalmente, sino cosas que hacía en su trabajo, pues nos gustaba mucho, ¿no? Y bueno, una de las cosas que no pusimos en su día fue una entrevista que teníamos aquí guardada, que hicimos al dúo Aquelarre. Es una entrevista que le hicimos cuando estuvimos cuando Tofuria estuvo en la Rima Hip Hop Fest, antirracista y feminista. Y bueno, hicimos varias entrevistas, no sé si os acordáis, está por el programa número 3 o 4, me parece, que hablábamos sobre perreo y transfeminismo, y hicimos una entrevista a Chaneca, también hicimos una entrevista a Peña, que nos encontrábamos por ahí, y una entrevista que se nos había quedado ahí, que no hemos puesto todavía, era esta entrevista a Aquelarre. Y bueno, queremos decir que pedir disculpas por no haberla puesto antes. Y bueno, os pongo la entrevista que le hicimos y luego pues dos canciones suyas. Muy bien, estamos aquí al segundo día de la rima del Festival Feminista y Antirracista de Hip Hop de Barcelona. Es el segundo y último día y estamos aquí, un poco ralentizados esta mañana. Estamos aquí con Mayo del dúo Aquelarre y pues nada, queríamos hacerle unas preguntitas y hacer que conozcáis un poco más ese grupo que nos mola mucho, en realidad, que hemos descubierto hace poquito y nos gusta mucho. Entonces, aquí está Mayo. Hola. Buenas. Y nada, si quieres contarnos un poco, pues, ¿Cómo funcionáis? ¿Cómo habéis nacido? ¿Por qué? ¿Sois tu hermanas y tú, no? Sí, somos mellizas. Pues empezamos a escuchar grupos así como de Espaldas al Patriarcado, La Otra, y pues nos motivó mucho pues el hecho de que haya un referente y como el hecho de crear más referente para la peña, pues molaba. Y pues empezamos así tocando para nosotras y nos invitaron a tocar el 28J para la presentación del libro Ibis que eran palizas. Y joder, pues a partir de ahí nos han ido saliendo cosas y ahora tenemos, al principio tocábamos solo canciones de, pues eso, de La Otra, de Espaldas y otros grupos así del rollo. Y ahora ya, pues, la mayoría de canciones que tocamos en los conciertos son nuestras y, bueno, pues mola mucho. Tenemos unas 6 o 7. ¿Y cuando habéis empezado a grabar canciones y todo? Porque están vídeos en YouTube y todo, ¿no? Tenemos un canal en YouTube y hace, pues, grabarlas realmente hará un año como mucho. Antes es la gente que empezó a decirnos que a ver si las colgábamos porque en los conciertos, pues cuando nos grababan se escuchaba fatal y decidimos pues empezar a grabar, pero en modo casero con el móvil o con una cámara y así suenan, pero bueno, es que no hay más recursos de momento. Ya, claro. Y una pregunta que quería hacerte yo, que iba, ¿no?, desde dentro, el feminismo y todo eso. Hay referentes a veces muy lejanos, ¿no?, de otros países o que directamente grupos que a lo mejor ya no existen porque los proyectos feministas a veces son proyectos precarios que terminan y tal, ¿no? Y luego hay grandes referentes como hay históricos de la música o de no sé qué, y quería preguntarte qué tal lo sentíais un poco como, ¿no?, gente nueva que intenta crear también su propia, ¿no?, historia dentro de también del feminismo y todo eso, y también gente joven, ¿no? Entonces, ¿cómo os sentíais respecto a eso? Lo bueno es que pues está viendo ahora como un boom de grupos de mujeres con la temática transfeminista, y estamos creando una red, ¿no?, y nos comunicamos y nos vamos viendo y vamos tocando juntas. Y realmente nosotras personalmente de referentes musicales de hace muchos años no teníamos. Es más, pues empezar a conocer pues a esta gente, sobre todo de Madrid, que están a tope. Pero de referentes así de hace años no conocíamos, es que no se facilita como el hecho de conocerlos, ¿no? No sé. Que también puede estar guay, ¿no?, por otro lado, por no tener ahí siempre esos, ¿no?, esos referentes muy lejanos. Quizás empezar a ver también en la peña muy cercana referentes, ¿no? Esto también es guay. Jordi, si quieres decir algo, cariño. No, estaba pensando que, claro, que hay colectivos que tienen ahí como larga trayectoria, ¿no? Pues hemos llegado a La Rima y ya pues te das cuenta de que está la gente de La Quimera Rosa, había gente de Postop, estaba Helen Torres por ahí, ¿no? Pero luego las personas que empezamos a hacer pequeñas cositas, ¿no?, a veces nos sentimos ahí como un poco pequeños, ¿no?, ahí de, no tenemos ahí a lo mejor como ese currículum. Pero bueno, quería preguntarte si no, cómo te has sentido en los conciertos, en los centros sociales que habéis tocado, ¿no?, a nivel de público, ¿no?, si os habéis sentido ahí cuidadas o... Nosotros acostumbramos a tocar sobre todo en casas ocupas y centros sociales, y bueno, lo hemos hablado muchas veces nosotras, que donde nos sentimos más cómodas es en fiestas, conciertos que hacemos para mujeres boyeras y trans, ¿no?, que es pues el feedback es guapísimo y te llega mucho y llegas. Y cuando tocamos pues para una fiesta mayor así, que ves que hay gente que no te entiende o que no quiere entenderte y que te mira así, dices, joder, que cambia mucho, ¿no?, el dónde tocas, también el colectivo que te invita. Y no sé, nosotras por ejemplo no pedimos nunca nada de pasta a cambio de tocar, porque no tocamos porque nos mola y eso toca, nos mola mucho tocar en fiestas no mixtas, la gente lo recibe muy bien. Muy bien, pues bueno, nos sentimos ahí como súper afines a vosotros y nos moló encontraros por internet. Pondremos unas canciones en el programa, con vuestro permiso. Y claro, ¿cómo ves así el a nivel de futuro, ¿no? A nivel de qué vais a hacer o si tenéis algo pensado. Nuestro, a ver, lo que nos molaría mucho, mucho, es poder viajar, ¿no? Y llevar lo que hacemos a otros sitios. Que de momento hemos llegado a Zaragoza y Euskal Herria, pero que nos molaría cruzar el charco y reencontrarnos pues con Viacuir o con, uh-huh, o con Crudas, que estuvimos hablando ayer. Y ir sacando canciones y aumentando la temática, pues el antiespecismo, ir también introduciendo lo que lo tenemos clarísimo y somos antiespecistas, vegetas veganas, pero traerlo en las canciones también, pues, molaría mucho, no sé. Y ya si sacamos un disco, estaría muy bien autogestionarse. Pues, ¿qué me estás haciendo señas? Preguntando tú directamente. Nada, sí, yo quería preguntarte si te apetecía contarnos un poco del por qué... De por qué veis entrelazadas también la temática feminista con la antiespecista, como es un poco el tema de nuestra radio, pues vuestro punto de vista sobre eso, porque puede ser por muchas razones y si te apetece contarnos la tuya o la vuestra. Bueno, es que tenemos aquí un dilema porque mi hermana, pues yo me tiro más por la banda libertaria, ella más por la banda pues marxista, socialista, y a veces entramos como en... Pues yo personalmente... no puedo entender el movimiento libertario si no es feminista, y no puedo entender luchar contra toda autoridad ejerciendo una autoridad sobre otro ser vivo, y es como que de cajón, ¿no? Yo me sentía hipócrita pues yendo a comprar carne y luego gritar, ¿no? Cosas que me entraba una paradoja y me sentía imbécil y no sé, y eso es como que va todo unido. No puedes renunciar a una cosa, es que no puedes, es esto, y no sé, personalmente, a lo mejor hay más gente que piensa distinto, pero eso, para mí va unido, y no podemos renunciar a una cosa porque se quedan cojas las otras, es que no tendrían sentido, no sé. Muy bien, pues bueno, ese es el debate que tenemos continuamente en Tu Furia, ¿no? El hecho de eliminar opresiones, ¿no? A cuestión de género, cuestión de especie, y... ejercer, o sea, intentar ser coherentes en eso. Y bueno, esta era una de las breves entrevistas que estamos por aquí mareando a la gente de que nos vamos encontrando en la rima. También intentaremos a ver si enganchamos a las crudas. Hubo ayer un pequeño acercamiento, pero no pudo ser. Y bueno, ahora está tocando Chaneca, que también molaría hacerle unas preguntas. Están haciendo ahora mismo reggaetón, marica y feminista. Y nos encanta. Y bueno, si quieres decir algo ya para acabar. Bueno, pues que vamos a seguir y en contacto con vosotras y con quien quiera. Y que si nos invitáis a tocar ya ahí, pues guay. Vale, estaría genial. Pues se ha puesto. Estoy encerrado en un cuerpo de mujer, y ya con 5 años me dijeron que eso no podía ser, que era la edad, que era normal, que se me pasaría al llegar a la pubertad, a la pubertad, a la pubertad, a la pubertad. Gasté mi energía sin intentar convencer que yo era lo que era y casi quería ser. Guardaba todas mis dudas para la soledad y delante de la gente aparentaba mucha seguridad, mucha seguridad, mucha seguridad, mucha seguridad. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas, y es que tengo ganas de quemar las etiquetas, y ganas de volar y de ser libre, y ganas de poder sentirme como soy y sentirme. Y es que tengo ganas de romper los esquemas, y es que tengo ganas de quemar las etiquetas, y ganas de volar y de ser libre, y ganas de poder sentirme como solo yo quiero sentirme. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Y como no aparece aparecieron esas acosadoras, esas que te persiguen casi siempre a todas horas. Me decían, maquíllate, vístete como una persona normal. Lo que en realidad me decían era, sométete al sistema patriarcal, al sistema patriarcal, al sistema familiar, al sistema hetero, hetero, hetero patriarcal. Es una enfermedad, que soy el bicho raro de esta sociedad. Me pedirán explicaciones hasta enloquecer, y si me da la gana, no les voy a responder, no les voy a responder, no les voy a responder, no les voy a responder. Y es que tengo ganas de romper ese esquema, y es que tengo ganas de quemar las etiquetas, y ganas de volar y de ser libre, y ganas de permitirme como soy yo sentirme. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas, y es que tengo ganas de quemar las etiquetas, y ganas de volar, y de ser libre, y ganas de poder sentirme como solo yo quiero sentirme. No, na na na no, no nos vais a adoctrinar con vuestras imposiciones sociales, lesbófobas, sexuales, capitalistas, autoritarias. No, esta vez no, esta vez no. Bueno, pues ahí estaban Aquelarre, y antes de poner la siguiente canción de ellos, bueno, que le mandamos un fuerte abrazo. Esta cancionera se titula Degenerade y bueno, la podéis encontrar fácilmente en internet, en el YouTube, porque bueno, también han grabado un vídeo para esta canción. Y bueno, antes se me olvidó decir que cuando hicimos la entrevista, pues ya os habréis dado cuenta de que no era a las dos, solo estaba Mayo, pero bueno, estuvimos muy a gusto entrevistándole. Y bueno, en relación a esta canción, pues que quería leer una entrevista que me he encontrado también en internet, que me parece muy entrañable, que es una entrevista que le hacen a una persona no binaria que tiene solo 10 añitos y bueno, se titula No soy ni niño ni niña, Leo, de 10 años, te cuenta qué es ser no binaria. Y bueno, voy a comentarla porque me parece muy, muy interesante, ¿no? Como una personita de 10 años, pues ya se empieza a cuestionar todo esto que nosotros estamos hablando durante estos programas, ¿no? Pensé que era niño porque no soy del todo niña, pero tampoco soy un niño. Son palabras de Leo, quien nació con genitales femeninos y este verano, a sus 10 años, empezó a hablar abiertamente de con qué se identifica y con qué no. Investigó sobre sus sensaciones con la ayuda de sus padres y decidió que es no binario. Me encontré con el concepto y me di cuenta que es lo que de verdad funciona para mí. El género no binario, también conocido como genderqueer, se refiere a un conjunto de identidades transgénero que agrupa a todas aquellas personas que no se sienten identificadas con lo masculino o lo femenino. Las personas no binarias pueden sentirse hombre o mujer a la vez, ninguno de los dos, o identificarse con un género durante un periodo y con otro durante otro. Leo explica su caso y le preguntan, ¿cuál sería tu nombre? Y dice, no sé cuándo me di cuenta de que no me estaba sintiendo... No sé cuándo me di cuenta de que no me estaba sintiendo bien con mi identidad de niña. A la primera persona a la que se lo dije fue mi profesora. Le pregunté por qué en la obra que estábamos representando ninguna niña tenía genitales masculinos y le dije que yo no era una niña. Ella no pensó que le estuviera mintiendo porque lo que le estaba diciendo no era para nada común. Ay, perdonad, es que no me llega el brazo, como estoy solo. Pero tampoco creo que entendiera cómo me estaba sintiendo. Pensé que debía esperar a tenerlo claro antes de contárselo a alguien más, pero me di cuenta que eso no me iba a hacer bien. Así que le saqué el tema a mi madre, porque sabía que me iba a apoyar con todo. Era un manojo de nervios, pero me relajé cuando vi que mi mamá le interesó mucho lo que le estaba contando. ¿Cuál sería tu nombre si fueras niño? Me preguntó. Siempre te atrajeron más los niños. ¿Serías entonces un hombre homosexual o heterosexual? Siguió. En algunas familias simplemente se reirían de la situación y no lo creerían, o no sabrían cómo reaccionar. Así que tengo mucha suerte, es estupendo tener unos padres tan maravillosos. En la escuela todo el mundo se ha portado también muy bien. Fue mi maestra la que se lo contó a mis compañeros de clase, quienes me dijeron que lo mío es realmente interesante. Y es que tenemos 10 y 9 años y esto no cambia nada. Solo jugamos, no hablamos de cosas personales. Una vez, cuando estaba jugando en la arena con una amiga, me preguntó, ¿entonces eres un niño? No, no soy un niño ni tampoco una niña, le dije. Soy no binaria, así que estoy en la mitad. ¿No eres ni uno ni lo otro?, me repitió. No, no es que crea que no soy ni masculino ni femenino, es que soy ambos. Quiero usar el baño de los niños porque es el más adecuado, aunque entiendo que a muchos niños puede preocuparles que alguien que no tiene lo que ellos tienen use su baño, pero no me permiten usar los lavabos de las niñas y creo que sí debería poder hacerlo. Aún así, siento que él no termina de funcionar bien para mí. Cuando sea mayor volveré a decir sobre esto, porque va a ser difícil decir que no soy una mujer. No existe un cuerpo para los dos géneros, ojalá hubiera algo a medio camino. Por el momento uso sostén, pero puedo salir sin él si me he visto con una sudadera deportiva. Los pechos son lo primero que percibe la gente, así que cuando dicen ella o él para hablar de mí, les digo que no soy ni niña ni niño, y lo dejo así. Si me hacen preguntas, las respondo, pero no quiero que eso sea el centro de atención, ni siquiera es lo más interesante de mí. Me gusta la idea de tener barba algún día, en verdad me gusta esa idea. Puedes poner el pelo de tu cabeza en el mentón y crece como barba. Así lo usa la gente con cuerpo de mujer. El padre de un amigo me dijo que funcionaba, pero igual estaba equivocado. Si hubiera alguna forma de no tomar hormonas bloqueadoras y masculinas, la terapia de sustitución hormonal que usan los transexuales y transgénero para cambiar el balance de las hormonas de sus cuerpos. Esa es la explicación de hormonas bloqueadoras. Pero entonces la gente diría de mí, mira, esa mujer con barba de hombre. No quiero que la gente me asocie con un género u otro. Pero sé que lo hará. No creo que haya forma de escapar de eso. Aunque ahora me siento mucho más feliz que antes, siento más relajación, me siento más capaz de hablar sobre ello sin tener que avergonzarme. No necesito que la gente me entienda, solo que no sea desagradable. Bueno, pues estas son las palabras de Leo. Me ha parecido muy, muy interesante. Y os dejo con la siguiente canción de Aquelarre, que se titula No somos amigas, nos comemos el coño. Eso es nada fácil. ¿Tú te acuerdas de María? La que te presenté el otro día. Sí, sí, mi vecina. Pues vamos a ir a vivir juntas. No, Yaya no es mi amiga, es mi pareja. Sí, Yaya, mi pareja. Claro que es una mujer, no te he dicho que se llama María. No, Yaya, no me salgas con que si Dios, nuestro Señor, ni la Virgen del Pilar. Las mujeres también se pueden amar, hasta besar y follar. Y si ans me da gust, hasta tener criaturas. Bueno, Yaya, confío en que algún día lo aceptarás. No somos amigas, nos comemos el coño. Yaya, por favor, acéptalo. No somos amigas, nos comemos el coño. Yaya, por favor, acéptalo. Pues verás, nos conocimos en una manifestación feminista. Ay, ay, ay, qué manía, que no todas las feministas son bolleras y tienen pelos en el bigote y en el sobaco. Vale, ya sé que en mi caso sí, pero no lo conviertas en un estigma. Sí, ay, María también tiene pelos en las piernas. ¿En serio solo te importa eso de ella? Vale, ¿puedo seguir? Estupendo. Pues llevamos 6 meses juntas y tenemos ganas de compartir libremente nuestro presente. No, ya, claro que nos podríamos casar, pero no lo haremos. María y yo tenemos una relación abierta. Pero eso mejor ya lo discutimos otro día. ¿Te parece? No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, ya, por favor, aceptaro. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, ya, por favor, aceptaro. Bueno, si insistes, te lo explico. Una relación abierta es algo muy contemporáneo. Tu generación y la de mamá. María y yo tenemos una relación donde, si nos apetece, podemos estar con otras personas. No, ya no solo para tomar el té, para follar también. Yo no quiero que me necesite, solo que cuente conmigo. Yo quiero que darle la espalda solo signifique libertad. libertad para sus instintos más primarios. Y nada, de eso nos afecta, ¿sabes? Cuando María y yo estamos juntas, pues nos amamos, reímos, hablamos, siendo libres, estando libremente juntas. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, ya. Bueno, lo siento porque la canción esta que ha salido antes, la de No somos amigas, nos comemos el coño, se me descargó mal y se ha cortado a mitad. La siguiente canción que ha sonado después pues se llama Palabras de Acción. Y bueno, hablando de estas cositas sobre feminismo, liberación animal, pues comentar que se ha creado un blog que se llama, a ver, antiagresionespatriarcales.wordpress.com, que se trata de, bueno, lo han hecho unos compañeros para visibilizar las agresiones patriarcales que sexistas y que hay pues dentro del movimiento antiespecista, del movimiento, bueno, dentro de los movimientos sociales en general. Y vamos a visibilizar un comunicado que sacaron este verano, que queríamos haberlo visibilizado antes, pero no hemos podido porque, bueno, no hemos hecho programa. Y bueno, si os pasáis por el blog, pues tienen otros textos y algún vídeo, y la verdad es que está bastante bien, ¿no? Es como, bueno, tristemente es como muy necesario. Y a ver. El comunicado se llama Somos más fuertes que el miedo. Escribimos este comunicado para visibilizar y pedir una respuesta política al caso de una compañera que ha sufrido agresiones machistas prolongadas en el tiempo por parte del agresor Denis Molina, con el fin de que las personas y colectivos relevantes conozcan lo ocurrido y actúen en conformidad con la seriedad de los hechos. No se trata de informar sobre el contexto en el que se han producido dichas agresiones. El único hecho que importa es que se ha producido una agresión machista. Los detalles de una agresión machista, si las agredidas así lo entienden, pueden ser facultados a los organismos competentes y solo en la medida en que ello contribuya a determinar la responsabilidad penal del agresor, cosa que en este caso se ha hecho y ha resultado en una sentencia judicial condenatoria. Independientemente de ello, no creemos que la respuesta política a las agresiones machistas deba depender de la existencia de una condena judicial. Sabemos que en un contexto de opresión patriarcal, la mayoría de las agresiones machistas no son objeto de condena o denuncia formal, ya que el proceso se ve sistemáticamente obstaculizado por el normal funcionamiento de las instituciones sociales, también ellas patriarcales, como el propio sistema policial y judicial. Reconocemos este hecho sin con ello buscar respaldar tales sistemas. Así, la respuesta política que se exige ante una agresión machista debe ser la misma, exista o no una condena formal, es decir, aquella que proteja los intereses de las agredidas. En caso contrario, estaremos reforzando privilegios machistas y favoreciendo al mismo sistema responsable de que tales agresiones sigan teniendo lugar. Una vez aclarado esto, el objetivo de este comunicado es no solo informar de la agresión machista sufrida por nuestra compañera, sino que busca también bloquear las recientes tergiversaciones y mentiras sobre los hechos realizados por el agresor. Denis Molina, una estrategia común llevada a cabo por los agresores que pone de manifiesto un comportamiento característico de manipulación y que perpetúa el ciclo de violencia machista ejercida sobre la agredida. No hay una respuesta neutral ante esta situación, ya que los intentos del agresor en distorsionar la realidad a su favor cuentan en general con el beneplácito social. Sin embargo, cada vez que permitimos con nuestra omisión que un agresor ocupe un espacio político, en este caso con el añadido que existe orden de alejamiento contra el agresor, estamos vetando la entrada a la agredida. Y cada vez que permitimos que el agresor exprese su versión, silenciamos ahora a nosotros, a la agredida, una y otra vez. Con ello, enviamos un mensaje político claro de apoyo al sistema de opresión patriarcal. Si eres un agresor, seguirás disfrutando de todos tus beneficios sociales, mientras que si eres la agredida y pese a ello todo te será arrebatado. Finalmente, y no menos importante, abrimos la puerta a que nuevas agresiones machistas tengan lugar justamente en aquellos espacios que queremos y defendemos como seguros. Sin embargo, lejos de ser seguros, nuestros espacios políticos están permanentemente invadidos por diferentes conductas de violencia machista hacia todos aquellos que no se cualifican como cisvarones, blancos, heterosexuales, etc. A esta realidad se reacciona habitualmente con una profunda pasividad, bajo el error de considerar que la violencia machista es un tema del ámbito personal, ignorando que se trata precisamente de uno de los más urgentes problemas políticos que, por su naturaleza, llama la responsabilidad de todos. Esta falta de respuesta política solo se puede entender, de hecho, bajo un marco de opresión patriarcal presente y alimentado también en los espacios autodenominados libertarios. La oposición a un agresor machista en un espacio de liberación debería ser al menos tan contundente como la oposición que reciben otro tipo de agresores y opresores, tales como fascistas, racistas, xenófobos, etc. Así que desde un planteamiento transfeminista llamamos a la autodefensa organizada y a la manifestación de una actitud de sororidad entre todos aquellos sujetos de la discriminación y opresión patriarcales y a un compromiso político claro hacia su desmantelamiento, también y ante todo en nuestros espacios políticos. Si esto es cierto, en general, para todos los movimientos sociales, ello adquiere una importancia adicional y simbólica en el seno del movimiento antiespecista, dadas las conocidas correlaciones entre las diferentes formas de discriminación y opresión, y en particular en el papel que juega el especismo y la violencia machista en la construcción de la masculinidad heteropatriarcal. La realidad en el movimiento antiespecista es, al contrario de lo que sería esperable, una reproducción exacta de los mismos comportamientos y actitudes machistas que podemos observar en el resto de la sociedad, en un largo espectro de violencia que oscila entre las constantes agresiones de retención del espacio político hasta el acoso directo y abuso de les compañeros por parte de la generalidad de cisvarones. Remarcamos que estos individuos no son compañeros o aliados. Un movimiento contra la opresión y discriminación, transfeminista y antiespecista, no puede contar con agresores en sus filas, sino que debe precisamente luchar en su contra. Renunciar a un posicionamiento claro ante las consecuencias dañinas del privilegio masculino en el movimiento antiespecista es vaciarnos de nuestro propósito, despolitizarnos y convertirnos en un espacio de reproducción y sedimentación de las injusticias y desigualdades más brutales. Así, la única respuesta política justificada es la autodefensa transfeminista como arma combativa contra las continuas agresiones, identificando y expulsando de nuestros espacios y de nuestras vidas a todos aquellos que no respaldan con sus prácticas estos principios. Somos más fuertes que el miedo. Y bueno, tiene para que le podáis enviar una adhesión si estáis de acuerdo, que espero que sí. Y bueno, repito el blog, que se llama antiagresionespatriarcales.wordpress.com. No hacen falta muchas frases para expresar lo que siento. La frustración y el odio que me carcomen por dentro. No me lo puedo callar, lo grito a los cuatro vientos. Lo que más odio en el mundo ocurre en mi movimiento. No miento, agresores sexuales en nuestras filas. Los ojos del enemigo en la cara de quien confías. ¿Qué creías? ¿Que de esta mierda estábamos exentos? Si la primera limpieza habría que hacerla aquí adentro. Dejó de haber considerado a esta gente cercana. Seres despreciables, puñaladas por la espalda. Vida desgarrada, intimidad expropiada. Golpe represivo del enemigo con máscara. Y basta ya de obviar estos actos despreciables. Suavizarlos diciendo que son cosas personales. Mirar hacia otro lado es una actitud cobarde. Que dentro de los corazones libertarios arde. Y tarde o temprano habrá que posicionarse. Y tratarlo en colectivo en vez de dejar que pase. Que pasen estas cosas todavía me revienta. Lo miro desde fuera y siento vergüenza ajena. Si la agresión viniese de un nazi o de un policía, todas tenemos clara qué respuesta se daría. Pues varía si el cabrón un día fue un hermano. Ponemos mil excusas y nos lavamos las manos. Hagamos las ideas temibles y respetables. Y de nuestros espacios, lugares agradables, donde no se reproduzcan situaciones de sistema. Nos queda mucho curro, sobre todo en estos temas, porque sobran lemas y nos falta la actitud. Para despreciar esto no hace falta ser scum. Cualquiera que persiga un mundo en libertad despreciará cualquier forma de autoridad. Y bueno, ahí estaba Kronstadt con su canción Agresiones. En la canción hay un momento que dice, para denunciar todo esto no hace falta ser scum. Claro, bueno, eso supongo, o sea, lo dice porque es un tío cised, a los que al resto les digo que bueno, que tampoco pasa nada por ser un poco scum. Tampoco, o sea, no hace falta serlo, pero si lo es, tampoco pasa nada, evidentemente. Así que nada. Antes de poner pues más música, quería comentar un poco dónde estuvimos Tofuria este verano, que nos fuimos al Kurdistán y todo el mundo dice, ah, ¿fuisteis al Kurdistán? No, fuimos al Kurdistán, que es un festival de ellos lo llaman, a ver cómo lo digo en castellano, un festival autónomo de político radical y queer. Y bueno, suele ser sobre principios de julio, este año ha sido del 6 al 10 de julio. Y bueno, comentar que si queréis y podéis, pues le echéis un vistazo a su página, el que se llama queeristan.org. Y bueno, ahí tienen textos de por qué han decidido ponerle ese nombre. Bueno, tiene los carteles de toda su trayectoria, llevan más de 10 años haciéndolo. Y es, pues eso, un festival político con charlas, talleres, fiestas, donde va pues peña queer. De todo el mundo, en realidad. Tienen no sé, como que nos daba la sensación de que tenían ahí como mucho, o sea, la organización tiene muchos temas muy currados, sobre todo el tema antirracista. Y bueno, la gente nada más llegar allí, además de los talleres que están preparados, pues puede montar grupos no mixtos de debate. Por ejemplo, había un grupo de trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales, pues tenían un espacio donde donde poder hablar y juntarse pues trabajadores y trabajadoras sexuales de pues de diferentes zonas. También había uno de Peña POC, People of Color, personas de color, que ellas se han estado reuniendo prácticamente todos los días. Y bueno, y un tema que también tienen muy currado, muy relacionado con el racismo, es y con los privilegios blancos, es el tema de la apropiación cultural. De hecho, suelen ser bastante polémicos porque a varias personas no les han dejado hacer sus performances o sus talleres si veían que tenía un contenido que pudiera ser apropiación cultural, en el sentido de que tienen muy mirado que personas blancas no hablen de en los talleres de racismo, sino es a través de tu privilegio blanco. Personas que dan los talleres o hacen performance no pueden tener una vestimenta que implique apropiación cultural, esto es, no puedes llevar pues cresta, rastas, bueno, si no eres de de color, claro, tampoco, pues yo qué sé, el septum o ciertos tipos de tatuajes, ¿no? Que son como muy, muy explícitos. Y bueno, siempre he oído gente que dice, ah, los del Kurdistán es que están rayados con el tema de la apropiación cultural. Pero bueno, yo, Madi y yo estuvimos hablando sobre eso y consideramos que parece que da rabia cuando pues un tema te lo tienes ahí como muy currado y lo quieres llevar pues muy coherente, y a ti no te prohíben ir allí si llevas cresta, pero a lo mejor lo que sí que te dicen que no puedes hacer es preparar un taller o ser ponente o como visibilizarte más allí dentro del festival si tienes puestas pues determinadas cosas, ¿no? O de estética o cosas así. Entonces, este año ha sido el tema así como principal, o cada año pues es de una temática. Este año ha sido pues el tema de los cuidados, ha habido talleres sobre salud mental, sobre grupos de apoyo que apoyan a personas con procesos mentales pues entre comillas problemáticos o gente neurotípica. No neurotípica, perdón. Y bueno, eso, yo animo a que le echéis un vistazo a la página web, porque los textos que tienen, bueno, sí, es lo tienen también traducido al castellano. Bueno, allí todos los talleres son en inglés, pero hay mucha gente que habla castellano y que te puede traducir en el momento. Y bueno, ha habido también talleres sobre que han hablado desde el OFEM, también han habido talleres, talleres a lo mejor más prácticos. Ha habido un taller de walking, que es un baile marica de los años 70. Hubo un... A ver, es que ahora se me está yendo un poco la pinza. Ha habido cosas sobre autogestión de la salud. Hubo un taller muy chulo sobre burnout, que es el que padece bastante peña, ¿no? En los movimientos sociales, el queme este que hace que la gente se vaya de los colectivos, que no cuidemos nuestras redes y todo esto. Y bueno, pues eso, os animamos a que vayáis el año que viene, es en Ámsterdam, y es antiespecista también, todo era vegano. Y no sé, estuvimos como muy muy a gusto. Para mi gusto, demasiada fiesta, porque los 4 días de festival hay 4 fiestas. Y también lo de la fiesta estaba muy guay organizado, en el sentido de que había un awareness team, que era como un equipo de cuidado, que siempre era una pareja que llevaba una camiseta, pues que lo ponía, una camiseta muy identificable. Y que además siempre eran personas trans o personas de color, porque les decían que era muy importante visibilizar esto, y que se encargaba pues eso, ¿no? De si alguien se sufría una agresión, o si de repente había ahí un, pues no sé, cualquier problema que para alguien fuera difícil de gestionar, pues ir a esas personas. Y bueno, cada hora se paralizaba la fiesta, quitaban la música y se presentaba el nuevo equipo, se presentaban un poco y decían, bueno, pues ahora nos cambia el turno y ahora somos nosotras. Y bueno, eso cada hora, pues eso, se iban anunciando y me pareció ahí como muy, como muy, muy guay, ¿no? Como sentirte así, como que ahora estoy empezando a verlo en algunos festivales y creo que es como muy, muy necesario. Y bueno, esas cosas que han pasado. Ah, vale, también lo que ha pasado, a ver si lo ve, perdón. También cosas que han pasado no hace mucho fue que tuvo lugar el segundo encuentro no mixto Maricá y Libertario. Quería haber traído un audio de una entrevista que hice para allá, que hice allí, pero la tengo en el móvil y no puedo sacarla ahora mismo. Y bueno, no sé muy bien cómo se hace, no lo he hecho bien. Y bueno, fue allí en Girona y pues en la onda del primero, del cual ya hablamos en un Tofuria, solo que esta vez pues fue en ámbito rural, fue en el Vall del Querol en Girona y fue muy guay. Ya lo comentaremos más cuando tengamos preparado el audio de donde salen hablando pues las organizadoras. Y el otro día, el 24 de septiembre, hubo una jornada de lucha por un tratamiento sin discriminación para las personas presas enfermas de hepatitis C. Hubo una concentración en la cárcel de Picassent de Valencia y otra en la Moraleja, en Palencia, de la que se han hecho cargo grupos libertarios, y también se hizo una mesa informativa en la cárcel de Topas, que está en Salamanca, organizado por la plataforma de afectados por la hepatitis C de esa ciudad. Estuvimos, bueno, queríamos también visibilizar esto por el hecho de bueno, ya también lo hemos hablado en otros Tofurias, ¿no? De la necesidad de estar, bueno, de nuestro posicionamiento contra el sistema penal, contra el sistema carcelario, y que eso implica, por eso para nosotras es muy importante el tema antiespecista, que también se haga cargo de esto, ¿no? Como que cuando yo digo que caigan todas las jaulas, o cuando decimos que caigan todas las jaulas, pues es sin nos referimos a cualquier jaula, ya sea de animales humanos o no humanos, ¿no? Y quería leer el comunicado que se ha leído en la puerta de Picassent, que en Valencia lo convocó el colectivo Tocata, que la verdad es que ya hemos hablado del colectivo Tocata, pero no le hemos hecho ninguna entrevista, así que en breve también le haremos una. A lo mejor lo leo un poco raro porque el comunicado está en valenciano y aunque me gustaría leerlo en valenciano, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de la gente que nos escucha es de fuera, entonces tengo ahí mis cosas que no sé muy bien, pero bueno, lo voy a traducir al castellano y ya está, no pasa nada. Hepatitis C más prisión es doble condena. La situación en las prisiones respecto a la administración de los nuevos tratamientos de hepatitis C sigue siendo la misma que el año pasado. Las autoridades carcelarias se niegan a introducirlos con vagas excusas. Se niegan a pagar estos tratamientos cuando ya han sido sentenciados, ya ha sido sentenciado, uy, perdonad, en los juzgados, más de una vez, que es competencia de las instituciones penitenciarias financiarlos. Según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, un 22% de la población reclusa, unas 14.000 personas, padece de VHC, que es la hepatitis C, y de este porcentaje, un 40,5%, casi un 10% de las personas presas, unas 6.300, tienen también VIH. La misma Secretaría General de Instituciones Penitenciarias reconoció el 2013 la muerte de 8 personas presas a causa de hepatitis C, 2 más que el año anterior, aunque la población reclusa había disminuido. La actitud de la autoridad carcelaria ha sido intentar bloquear el acceso no solo a estos nuevos tratamientos, sino también los anteriores, para ahorrarse unos cuantos euros, prohibiendo su prescripción a los médicos, excluyendo a los coinfectados, estableciendo cupos y poniendo como condición para recibir el tratamiento el traslado a un hospital de Madrid, negándose a pagarlos, llegando a entrar en juicios con las comunidades autónomas y desobedeciendo varias sentencias judiciales. En marzo del 2015, el ministro de Sanidad propuso a las comunidades autónomas un plan estratégico contra la hepatitis C, que fue aceptado por casi todas, para atender con los nuevos fármacos en los próximos 3 años a 52.000 afectados de las más de 700.000 que, según las organizaciones de afectados, hay en el territorio del Estado español. Se habló de un sistema de financiamiento a crédito y de pactos con laboratorios farmacéuticos de ir bajando los precios a medida que se aumentara la demanda. Más tarde se asignó una partida presupuestaria para el 2016 de 20 millones para tratamientos de la hepatitis C en las prisiones, cantidad que solo llegaría para unos 700 afectados. A pesar de esto, las autoridades carcelarias continúan con su inhumana actitud de negarse a asumir nada. Solo se están atendiendo los casos más graves en las autonomías que han decidido hacerse cargo del financiamiento. Al plantear públicamente estas cuestiones de la discriminación de las personas presas en el tratamiento de la hepatitis C, se pone también en evidencia el abandonamiento sanitario en las prisiones, uno de los principales factores que hacen de ellas máquinas asesinas y debilitadoras de aquellos que caen en sus engranajes. Delante de esto, bueno, se convoca la concentración por un tratamiento sin discriminación para las personas presas afectadas por la hepatitis C. Que nosotros sepamos, bueno, vale, esto tiene relación con la concentración. Pues eso, que hubo en Picassent, en Salamanca. La lucha continúa siendo necesaria para denunciar e intentar impedir el abandonamiento criminal ejercido por la administración carcelaria con su obligación legal de velar por la salud de las personas presas. Por un tratamiento sin discriminación a las prisiones, no al abandonamiento sanitario, y rompamos los muros. Dynamique de combat, dynamique de l'émoi, dynamique de combat, dynamique de l'émoi. Une rhétorique qui vaut le coup, les normaux interloqués restent à genoux. Et nous toujours fiers d'être debout. Butch femme, dynamique de combat, butch femme, dynamique de l'émoi. Les rôles déjà distribués, impossible pour toi d'imaginer. Pas de chance, pas la possibilité d'inventer. Maman, papa, je ne joue pas de cette dynamique là. Maman, papa, je veux et je vis bien mieux que ça. Moi, j'ai ce luxe de tout pouvoir créer. Pas de modèle à imiter. Elle, moi, notre intimité partagée. Une sensualité sans cesse redessinée. Tu la prends pour une hétéra. Et moi, pour un gars. Ça t'arrangerait que ce soit si banal que ça. Heureusement pour nous, on est bien loin de ces schémas-là. Butch femme, dynamique de combat. Butch femme, dynamique de l'émoi. Butch femme, dynamique de combat. Butch femme, dynamique de l'émoi. J'ai la chatte encore toute lubrifiée de la dernière fois où elle m'a fisté. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça que t'avais imaginé? Active ou passive? Ça ne m'a jamais parlé. Active et passive, c'est là que je prends mon pied. Oh, je voulais pas te choquer, juste t'expliquer. Je te laisserai pas m'enfermer. Garde tes modèles pour toi. Tes sentiers battus ou pas, j'en veux pas. Moi je continue à créer, à rêver. Butch femme, dynamique de combat. Butch femme, dynamique de l'émoi. Butch femme, dynamique le patriarcat. Bueno, que me caigo. Esta canción se titula Butch Femme, es del grupo Vis en Realmente Deviant. que es un grupo de hip hop de Francia que hemos descubierto ahora, que nos encanta. Y quería que hubiera sido el grupo del día, pero como estoy poniendo música así un poco así según me sale, pues tampoco es que vaya... No son protagonistas del programa, pero bueno, voy a poner dos canciones más que estuve con una compañera traduciéndolas. Y bueno, la primera, bueno, van a sonar dos. La primera es Queer Age, que no es suya, es una versión de una marica que hace música en Toulouse, que se llama, bueno, en Francia, no sé si es en Toulouse, que se llama Infidel Castra. Y es un texto que escribió ella, y bueno, ella, Vincent Galmen Diavan, uy, es que no sé cómo se dice en francés, ha hecho esta versión. Y la letra dice: nos habéis impuesto la heterosexualidad como el único modelo de sexualidad, de sensualidad y de sensibilidad. A los chicos les gustan las chicas, a las chicas les gustan los chicos. Vuestro concepto del amor se ha reducido a la procreación de carne de cañón, mientras la nuestra pertenecía al reino de los deseos, del placer, de la afectividad y las estrellas. No habéis parado de sembrar el odio de los queers, el odio a las diferencias. Nos habéis quemado, deportado, encerrado, cazado, gaseado, denunciado, psiquiatrizado, estudiado, experimentado y negado. Pues, y bueno, es que ahí hace un juego de palabras que en castellano no tiene sentido traducirlo. Vuestro heterosexismo solo ha alimentado nuestra rabia, vuestro odio solo ha embellecido nuestros amores. Hoy más que nunca no queremos más vuestra sexualidad bendita, ni vuestra normalidad, ni vuestro aburrimiento, ni vuestra alienación, ni de vuestra integración en vuestro sistema heteropatriarcal, capitalista y racista, nutrido sobre la dominación de las unas sobre las otras. Vuestra integración es la desintegración de nuestras pasiones. No buscamos imitar a los que nos han reprimido siempre. Vuestras imágenes, vuestros clichés, vuestros gozos virtuales y mercantiles no nos interesan. Nuestros amores y nuestros sentimientos no se normalizan. Nuestros cuerpos no se comercializan. No somos capitalizables, somos ingobernables. Esta es la canción Queer Age y la siguiente es Heterófobos. Heterófobes, perdón. Dice, somos heterófobes de primer grado, eso es como, ellos lo dicen así como te lo digo a la cara, no nos dejan en una fiesta mixta, te arriesgas a que peguemos a unos, a insultarlos, de no aguantarnos, y puede ser peor así, que evites invitarnos, puede que no podamos contenernos, no somos amigables, no presentables, y siempre la jodemos. Somos heterófobes en primer grado, no nos callamos, no nos dejamos hacer y además estamos enrabiades. La heterosociabilidad nos hace potar, nos sale por las narices y lo hacemos saber por todos los medios y a menudo conseguimos nuestros fines. No te pongas en nuestro camino. No lo fingimos, estamos orgullosos de ser malvades. Nos comemos a los niños, así que nunca seáis padres. No somos ni chicos ni chicas, no entramos en vuestros esquemas. No saben cómo hablar de nosotros. Él, ella, difícil de adivinar. Cuando les vemos a disgusto no les vamos a ayudar. No somos humanitarios, no ayudamos a heteros que les cuesta... No ayudemos a esos heteros que parece que les cuesta. No vamos a apoyar un desastre planetario. Somos heterófobes hasta la médula, hasta que sus normas dejen de ser leyes. Mientras sigan sus realidades rígidas, seguiremos viviendo nuestras identidades. Somos heterófobes de primer grado, lo habrás notado. Vente a reírte y únete a nuestro ejército de culos rotos. Demasiado difícil para ellos el entender que son los dominantes. Habrá siempre gente para enfrentarlos. Demasiado complicado entender que la heterosexualidad no es innata, que se construye como los roles de género, que nuestros deseos son dispersados para corresponder a sus normas. Pero solo hace falta saltar la barrera para huir de sus dogmas. Ahora vienen a buscarnos, ya que hemos salido del armario. Los vamos a pisar como cucarachas. Esto es un poco especista, he de decir. No vamos a olvidar que nos han pedido que nos escondamos para vivir lo que somos. Nos imponen la clandestinidad en vez de asumir que sus colegas, sus hijos, sus hijas son trans, maris o bolleras. No vamos a olvidar todos esos años en los que hemos tragado tanto, a sentirse a veces sole con nuestros secretos. Esos tabúes que teníamos que guardarnos para nosotros. No olvidamos que eso siguen los asesinatos, suicidios y cuando nos saltan los cables. La imposición de la heterosexualidad es la hostia. Visceralmente desviades, no está en nuestros genes, pero sí en nuestra rabia, en nuestra voluntad de hacer explotar las jaulas. Duele cuando son nuestros aliados que nos piden callar, calmarnos y toman el papel del capo de la heteronormatividad. Aliados, tenéis un papel real. Estáis a tiempo de dejar vuestros estatus de privilegiados. Os creemos cuando habláis de vuestros proyectos revolucionarios. Lo dudamos cuando a cada aniversario y cada Navidad os veis con vuestra familia nuclear. Puede ser que cuando vivís en pareja en un piso con niños, vuestras maneras de hacer, de relacionaros con vuestra pareja, vuestros sueños, puede que sean reaccionarios. Viendo a nuestros colegas que se encierran en sí mismos, no nos podemos callar. Hace demasiado daño a nuestras utopías, a nuestros imaginarios. Tira a la basura tu cena con velas, tus proyectos de vida a dos y tus mañana irá mejor. Para que en este mundo de mierda sobrevivamos, cultivemos juntos esos espacios de creación, reflexión, de compartir afectos y de experimentación de la vida colectiva. Bueno, estas son las letras y las voy a poner ya, porque si no... Vous avez imposé l'hétérosexualité comme seul modèle de sensibilité, de sensualité et de sexualité. Les garçons aiment les filles aiment les garçons. Votre conception de l'amour s'est limitée à la procréation de chair à canon. Alors que la nôtre appartenait déjà au royaume des désirs, du plaisir, de l'affection et des étoiles. Puis vous n'avez cessé de propager la haine des queers, la haine des différences. Vous nous avez brûlés, enfermés, chassés, déportés, gazés, dénoncés, psychiatrisés, étudiés, ghettoisés, expérimentés, niés. Puis attestés, testés, contestés, détestés. Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitée, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal capitaliste raciste, nourri de la domination des unes sur les autres. C'est la désintégration de nos passions. Nous ne cherchons pas à imiter ceux qui nous ont constamment réprimés. Vos images, vos clichés, vos jouissances virtuelles et marchandes ne nous intéressent pas. Nos amours et nos sentiments ne se normalisent pas. Nos corps ne se commercialisent pas. Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables. C'est la désintégration de nos passions. Nous ne cherchons pas à imiter ceux qui nous ont constamment réprimés. Vos images, vos clichés, vos jouissances virtuelles et marchandes ne nous intéressent pas. Nos amours et nos sentiments ne se normalisent pas. Nos corps ne se commercialisent pas. Sauf si c'est notre choix. Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables. T'en taper, de pas nous tenir, peut-être même pire. Alors évite de nous inviter. On n'est pas sortable, pas fréquentable, pas présentable et on fait chier. On est des hétérophobes au premier degré. On sait pas se taire, on sait pas faire, on se laisse pas faire et en plus on est vénère. L'hétérosociabilité nous fait gerber, nous sort par les trous de nez. Et on le fait savoir par tous les moyens, on arrive souvent à nos fins. Te mets pas en travers de notre chemin. On est de celles qui ne font pas semblant. On est fiers d'être méchantes. Nous on mange les enfants, alors soyez jamais parents. On est ni des meufs ni des gars, ça rentre pas dans leur schéma. Ils savent pas comment nous parler. Ils, elles, pas facile de deviner. À dire vrai, ça nous fait marrer de les voir dans l'embarras. On va pas les aider. On fait pas dans l'humanitaire. On vient pas en aide aux hétéros en galère. On va pas soutenir un désastre planétaire. Et hétérophobes jusqu'au bout des doigts. Tant que leurs normes seront des lois, tant que vivre nos identités sera un pied de nez à leur réalité sclérosée. On est des hétérophobes au premier degré, tu l'auras remarqué. Si toi aussi tu veux te marrer, rejoins notre bande d'enculés. Trop dur pour eux de comprendre qu'ils sont dominants, qu'il y aura toujours des personnes pour leur rentrer dedans. Trop compliqué de penser que l'hétérosexualité n'est pas innée, qu'elle se construit comme les rôles genrés, que nos désirs sont passés aux carcères pour correspondre à leurs normes. Mais il suffit de sauter la barrière pour échapper à leurs dogmes. Qu'ils viennent donc nous chercher maintenant qu'on est sortis du placard. On va les écraser comme des cafards. On va pas oublier qu'ils nous ont demandé de nous cacher pour vivre qui on est. Ils nous imposent la clandestinité plutôt que d'assumer que leurs potes, leurs fils, leurs filles sont gouines, trans ou pédés. On va pas oublier toutes ces années à s'en prendre plein la gueule, à parfois sentir trop seul avec ses secrets, ses tabous qu'il fallait absolument garder pour nous. On n'oublie pas que ça continue, de meurtre en suicide, en pétage de plomb. La contrainte à l'hétérosexualité fait un carton. C'est pas dans nos gènes, c'est dans notre rage, dans notre volonté de faire péter les cages. Ça fait mal quand c'est nos alliés qui nous demandent de la fermer, de nous calmer, qui jouent les capots de l'hétéronormalité. Alliés, vous avez un vrai rôle à jouer, il est temps de lâcher votre statut de privilégié. On vous croit quand vous parlez de vos projets révolutionnaires. On doute quand à chaque Noël, chaque anniversaire, vous partez dans vos familles nucléaires. Au moins quand vous êtes en couple, en appartement, avec enfants, vos manières de faire, de relationner avec vos partenaires, vos rêves sont réactionnaires. Voir nos potes qui s'enterrent, on peut pas se taire, ça fait trop mal à nos utopies, à nos imaginaires. Mets à la poubelle ton dîner aux chandelles, tes projets de vie à deux étés. Demain ça ira mieux, pour que dans ce monde de merde on survive. Cultivons ensemble ces espaces de création, de réflexion, de partage, d'affection, l'expérimentation de la vie collective. Pues eso, era Queer Age y Heterophobes. Y bueno, decir que el grupo se llama Vis en Galemant Deviant, que es un juego de palabras, porque si lo... A ver, es que yo con el francés soy fatal. Pero que puede leerse Vicioses y Aliades. O sea, la palabra es Vicioses... A ver, qué lío. Vicioses y Aliades, pero si la lees junta, pues es viscerales, ¿no? Y bueno, la segunda palabra es desviadas, visceralmente desviadas o viciosos y aliados. Uy, qué lío. Vicioses y aliades. Uy. Bueno, eso. Ya está. Antes he hablado de lo que ha pasado hace unos días y ya antes de acabar, pues porque me voy ya. Decir que el 5 de noviembre en Madrid la Asamblea Antiespecista de Madrid y el colectivo 1 de noviembre han convocado a una manifestación antiespecista con el lema Respeto y libertad para los animales, luchemos hasta el fin del especismo. El horario y recorrido están aún por determinar, pero podéis seguir la convocatoria en 5denoviembreantiespecista.org. 5 con el número, no con letras. 5denoviembreantiespecista.org. Y luego también decir pues que el Vegan Fest de Alicante tiene fecha el 1 y 2 de octubre. Ahí estarán los compas de 824 también y bueno, más colectivos de santuarios, de asociaciones, de colectivos que se van a reunir allí Y lo mismo, en su página web, pues tiene, bueno, tiene una página de Facebook que es Vegan Fest Alicante. Y ahí tienen toda la información. Entonces, vale. Vale, lo del grupo de antes, ahora que lo tengo delante ya lo puedo leer mejor. Como es el grupo francés es Vicioses y Aliades Desviadas o Visceralmente Desviadas. Era ese el apunte que se me ha ido. Así que nada, os esperamos en el siguiente Tofuria. Sabéis que si nos queréis escribir cosas y eso, tenéis nuestro email que se llama radiomalva.tofuria@bastardi.net, y ahí pues podéis enviarnos algún comunicado que queráis que le demos difusión, convocatorias, bla bla bla bla. Vale, así que nada, hasta el siguiente Tofuria y muchas gracias por escucharnos. Y bueno, quien nos oiga en directo desde la radio, cuando suene ya la última canción, cuando acabe, a lo mejor se oye el final de otro Tofuria, porque como ahora tocaba una reposición, si dura más, pues se oirá el final de un programa ya grabado anteriormente. Si lo oyes desde el podcast, pues no pasa nada. Así que nada, me despido, muchas gracias por oírnos y que me voy a despedir con la Britney porque sí, porque me apetece petardear un poco e irme así. Muchos besos. All around the world, pretty girls, wipe the floor with all the boys, pour the drinks, bring the noise. Lose your mind while other boys begging Britney, hit him one more time. Yeah.